¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Carpeta Médica. Como siempre, el programa que te hace bien, el programa que hemos comenzado a realizar aquí a través de M680 para aportarle a toda la gente, a toda la sociedad de la ciudad de Rosario y de todos los lugares donde nos están escuchando, elementos para poder cuidarnos mejor, para tener una mejor salud. Hoy el tema del que vamos a estar hablando en el programa de hoy será la marihuana y sus usos medicinales. Por supuesto, como siempre lo hacemos, tenemos invitados especiales que van a estar justamente dándonos datos importantes sobre esta temática que hoy vamos a estar tratando. Y como todos los sábados, les contamos que somos el primer programa de radio de Rosario que cuenta con el asesoramiento médico de la Secretaría de Salud Pública Municipal, quienes avalan nuestros contenidos. Y como siempre, muchas gracias al doctor Leonardo Caruana. Decíamos, hoy es el tratamiento del uso medicinal de la marihuana. Para eso, en un ratito nada más, vamos a estar hablando con el licenciado Pablo Ascolani, secretario de la Asociación Rosarina de Estudios Culturales, kinesiólogo, docente de farmacología en la Universidad de San Martín, sede Rosario, y en el Instituto Universitario del Gran Rosario. También están hablando con nosotros Leandro Torio, vicepresidente de la Asociación Rosarina de Estudios Culturales, Alcides, jubilado de Asindar, de 69 años, que utiliza justamente la marihuana para los dolores articulares y los malestares propios de su edad, y también con Mónica, que fue operada de tiroides y que devino en un dolor neuropático desde hace 3 años, está utilizando el cannabis tópico y oral para paliar justamente este dolor. Comenzamos hoy la edición de Carpeta Médica hablando de la marihuana y sus usos medicinales. El cigarrillo de marihuana se prepara con hojas jóvenes y que justamente tienen que ver con la utilización de esta planta, no solamente con las hojas, sino también con las flores secas y desmenuzadas de cannabis sativa, planta que se conoce desde hace varios siglos por sus propiedades psicoactivas y medicinales. Para su consumo, además del cigarrillo, también se utilizan pipas comunes o pipas de agua. Con la inhalación del humo, cuando llega a los pulmones, donde sus componentes se absorben de manera rápida, pasan a la sangre y se distribuyen en todo el organismo, incluido el sistema nervioso central, desde donde producen alteraciones en el pensamiento y la conducta, cambios generalmente atribuidos al delta-9 tetrahidrocannabinol, conocido como delta-9, que es su principal psicoactivo más abundante y poderoso. Los efectos de la marihuana y la magnitud de los mismos tienen relación con la variedad de cannabis que se utilice, con la dosis que se consuma, con la forma en la que se administre, así como con la experiencia previa del usuario, sus expectativas y el ambiente que lo rodea. La razón fundamental por la que se fuma la marihuana es el deseo de experimentar sus efectos euforizantes, lo cual se puede lograr con dosis relativamente bajas. Además de una sensación de bienestar extremo, de placer y de relajación, los usuarios comparten desinhibidamente sus pensamientos y experiencias. Esta sensación de bienestar puede estar acompañada, nuevamente dependiendo de la dosis y de la variedad de la cannabis, de cierta distorsión en las percepciones, de tal manera que los colores parecen más brillantes, la música más vívida y las emociones más intensas. ¿Pero qué sucede con la utilización de esta planta con fines medicinales? Ya vamos a estar hablando de lo que sucede en nuestro país, pero como referencias sirvan estos datos. Más de 2/3 de los médicos en los Estados Unidos creen que el cannabis puede ser utilizado para tratar ciertas condiciones. Los resultados de una encuesta a más de 1.500 médicos en 48 diferentes estados revelan el apoyo muy fuerte entre los doctores a la marihuana como medicina. A pesar de que la marihuana para el gobierno federal de los Estados Unidos se clasifica como no teniendo ningún uso médico, el 69% de los doctores encuestados dijo que puede ayudar con ciertos tratamientos. El 67% de los médicos también acordó que el cannabis debería ser una opción médica para los pacientes. El apoyo fue más alto entre los oncólogos y hematólogos, con un 82% de acuerdo en que la marihuana ofrecía beneficios legítimos, como aliviar el dolor y las náuseas relacionadas con la quimioterapia. Este estudio finaliza con la siguiente reflexión: más investigación nos ayudará a entender cómo utilizar mejor la marihuana medicinal en el tratamiento de muchas condiciones que causan el dolor crónico. Hoy hablamos del uso medicinal de la marihuana. Estamos iniciando Carpeta Médica. Las consultas las esperamos en el 5282680-530-1190. Hasta las 10 hacemos Carpeta Médica. Hasta las 10 de la mañana estamos en una nueva edición de Carpeta Médica, como todos los sábados, 5282680 para las consultas en el contestador automático y 530-1190 para las consultas en vivo. Hoy la temática es la marihuana y su uso medicinal. Y como les contaba en el comienzo, tenemos invitados especiales, Leandro Torio, Pablo Scolani, Alcide. Ya les voy a contar quién es cada uno de ellos. Y quiero empezar con una pregunta fácil para que todos entiendan. ¿La marihuana es una droga buena o una droga mala, Pablo? Nada fácil, ¿no? Buenas o malas, las drogas, digamos, son espíritus neutros. La droga viene, el nombre fármaco viene del griego fármaco, que tiene dos significados la misma palabra: veneno o medicina, dependiendo de cómo se utilice. Por eso, digamos, ellos decían según la dosis. Nosotros podemos agregar, ¿no?, que hay muchas otras circunstancias específicas, digamos, clínicas del paciente, digamos, el tiempo que lo usa, la dosificación, la situación en que se utiliza. Pero bueno, la cuestión es que no existe droga buena o mala, sino que todas tienen utilidad en cierto contexto y todas pueden ser tóxicas, venenosas en cierto otro contexto, ¿no? Uh-huh. Así que el cannabis no es una excepción a esta regla. Claro. El tema, bueno, más allá de que no hay una seria discusión, es real, no hay una seria discusión de qué hacemos cada cual con nuestra vida y si corresponde que el Estado se meta o no en estas cuestiones. Más allá de esto, ¿nos estaremos privando de beneficios que nos puede dar la planta del cannabis en usos medicinales? Sí, eso es muy claro, porque con el contenido de sustancias activas de la planta de cannabis, que son los cannabinoides, nos encontramos con una serie de compuestos que no comparten en gran medida sus efectos con otros existentes y que por eso no pueden ser reemplazados. Sobre todo en lo que se refiere a un tipo de dolor, porque podemos dividir el dolor a grandes rasgos en dos tipos: lo que es el dolor normal, el dolor nociceptivo, digamos, el dolor que es trasladado por las vías que existen con ese fin y que tiene un objetivo de proteger una zona dañada, no de mayor daño. Por otro lado, tenemos el dolor neuropático, que no tiene un fin de protección y que se considera una enfermedad en sí misma, y es el dolor que produce, por ejemplo, el ACV, la lesión medular, la afectación, la neuropatía por diabetes o por VIH. Y realmente las opciones existentes no son satisfactorias, y los cannabinoides, por su mecanismo de acción propio a través de este sistema endógeno, que es el sistema endocannabinoide, se ve que con este fin logran paliar dolores que con la medicación tradicional no se logra paliar. ¿Podemos hablar, Pablo, de la medicación tradicional, y si no me equivoco, basada más en opiáceos, y por qué no funciona tanto, o cuáles serían los beneficios en el caso de la utilización de la marihuana en su lugar? Sí, así es. Aparte de los opiáceos, se usan algunas otras drogas como pregabalina, gabapentina o algunos antidepresivos para este tipo de dolor específico. O los opiáceos, como bien mencionas, que son excelentes para el dolor nociceptivo, pero no así para el neuropático. Y además, bueno, tienen como sabemos, algunas digamos severas contraindicaciones o riesgos, como puede ser la dependencia, bueno, finalmente la depresión respiratoria, por la necesidad de ir aumentando la dosis para mantener la analgesia. Lo que sí podemos decir, que hay varios estudios que analizan esta cuestión, es que pueden sumarse, porque obviamente los cannabinoides no reemplazan otros fármacos, por ejemplo los opioides, no los reemplazan, pero en algunos casos pueden sumarse y de esa manera mantener por más tiempo la analgesia por opioides, y la necesidad de aumentar la dosis se ve disminuida, ¿no? De manera que logramos una mayor seguridad en el uso de opioides. Básicamente, más allá de la patología, que después vamos a hablar un poco de qué patologías se pueden tratar con marihuana, pero básicamente hablamos del tratamiento del dolor, ¿no? Hay algunas otras síntomas, porque, a ver, hasta ahora no se puede decir que la marihuana cure nada, ¿no? Eso tiene que estar claro. Por lo menos por las pruebas científicas que hay, estamos hablando de ensayos clínicos controlados con placebo, randomizados, cruzados, digamos, con el estándar que la ciencia pide hoy para comprobar la eficacia y la seguridad. La marihuana no cura nada, pero sí está comprobado que es paliativo para síntomas. Además, se puede agregar la espasticidad, que hoy está probada en la espasticidad por esclerosis múltiple, pero se agregan otras patologías, como dijimos, ACV, lesión medular, que cursan también con espasticidad, digamos, de índole piramidal, y es útil. Y también está aprobado para aumentar el apetito y la ingesta calórica y aumentar el peso en cuadros de emaciación, digamos, de pérdida de peso por cáncer avanzado, VIH. Así que, bueno, también obviamente que ese fue el primer uso, para quitar, digamos, o disminuir las náuseas que vienen asociadas a la quimioterapia, ¿no? Eso básicamente son los usos aprobados. En realidad, puntualmente el dolor no, sino las náuseas asociadas a quimioterapia, los síndromes caquetizantes, y se agregó la esclerosis múltiple, el dolor y espasticidad asociada a esclerosis múltiple. Pero estábamos revisando hace poco, hicimos la presentación del libro de nuestra asociación, Marihuana en Argentina, en la legislatura porteña, y ahí compartimos con el doctor Lipkin de Bariloche. Él dio una presentación excelente y revisó varios metaanálisis de ensayos clínicos, donde se veía claramente que en la neuropatía por VIH era la mejor opción, así que posiblemente esta sea otra de las indicaciones que se sume. Leí ayer también que la FDA le dio la aprobación, digamos, dio una que permitió que se salte etapas el Sativex en Estados Unidos para el dolor por cáncer. Así que esa es el área en que se están ampliando los usos de los cannabinoides, según, digamos, en los protocolos científicos que hoy tenemos como objetivo. Te quería preguntar, estuve leyendo también sobre otra patología que me llamó la atención, porque digo, fumar para curar el asma, también se está hablando de no curarla, pero sí de combatir ciertos problemas que trae el asma, ciertos síntomas, con la utilización específicamente del cigarrillo, de la marihuana. Sí, a ver, hay en nuestra historia, uno revisa, y desde mediados 1800 hasta principios del 1900 se usaban cigarros de cannabis para el asma. Desde los años 60, 70 en la música también se expone esto. La verdad es que, digamos, no es aconsejable fumar nada en el asma. Ahora, los cannabinoides, es cierto que de forma aguda tienen un efecto broncodilatador. O sea que para algunas personas puede aliviar el ataque de asma, y no podemos, digamos, decir que están mintiendo si les está ocurriendo eso. Y también, por otro lado, que a largo plazo tiene un rol inmunomodulador. Y como sabemos que el asma es una enfermedad inflamatoria, también podemos pensar que en algunas personas ese uso de cannabis crónico puede haber modulado esa actividad del sistema inmunológico, que en el asma, digamos, esto también explica el uso de muchas enfermedades autoinmunes, que es lo que se habla del cannabis, y que, bueno, en realidad hay ensayos clínicos bien realizados en muchas enfermedades autoinmunes, pero con un número de pacientes pequeño que no permite que se dé como indicación en el prospecto, ¿no? Bien. O sea que el uso como inmunomodulador está aprobado, y que en el asma tendría algo que ver. ¿Está aprobado para el asma? No, digamos. Como decimos, en principio no es bueno fumar nada en un cuadro asmático. Bien. Ya los tengo sentado aquí a mi derecha, a Mónica, y Alcides, que son dos pacientes que cada cual tiene su patología, ya les vamos a contar de qué se trata, y que utilizan la marihuana justamente para aliviar algunos de estos síntomas. Pero ahora quiero hablar un poco con Leandro. Recién vos, Pablo, hacías referencia a la presentación del libro La historia de la marihuana en Argentina. Muy interesante, porque no solamente se habla de la marihuana en sí, de su utilización, de su uso medicinal, sino inclusive de su uso textil, de la historia que ha tenido en nuestro país, que ha desaparecido, ha sido reemplazado, por ejemplo, por otros cultivos y tantísimas otras cosas. Lo que te quiero preguntar, Leandro, es: tenemos una sociedad pacata en la cual no tenemos ganas de discutir ciertas cuestiones de fondo y nos estamos perdiendo de cosas importantes, hablando en este caso de la marihuana, ¿no? Sí, seguro que sí. Yo creo que mucha gente ignora la historia real del cannabis, la cantidad de usos que tenía en la humanidad, y que se han perdido alrededor de la década del 30, del 40, cuando se prohibió el cannabis en Estados Unidos. Cualquiera que revise la historia se va a dar cuenta que no fue por una cuestión científica, por una cuestión de los efectos de la droga, sino, o de la planta, sino más bien una cuestión económica, una cuestión política, desplazar, el objetivo era desplazar esta fibra natural, que era una gran fuente de medicina y de fibra para textiles y de semilla para alimentación, y meter un montón de productos nuevos en base a plásticos, en base a productos fósiles. Uh-huh. Entonces fue un cambio más que nada tecnológico y político. Uh-huh. Y obviamente hoy en día nos estamos perdiendo la posibilidad, como se hace en muchos países como Canadá, en algunos países de Europa, en China, sobre todo en Asia. La producción de cáñamo nos permitiría ahorrar un montón de daño ecológico que estamos haciendo al mundo. Podríamos dejar de talar árboles para hacer papel y plantar cáñamo sin tirar abajo bosques que tienen cientos de años. Podríamos hacer bioplásticos, podríamos... De las semillas, algo que poco se habla, que contiene la proporción de ácidos grasos y de proteínas y un montón de nutrientes que el cuerpo necesita, está en la proporción exacta que necesita el cuerpo humano, así que de las semillas se podría hacer aceite, se podría hacer harina, se podría hacer muchísimo, se podría extraer la proteína. Uh-huh. Se podría hacer muchísimos productos que hoy en día no existen, pero que de a poco se van redescubriendo y reaplicando. Quiero volver al tema medicinal y quiero volver al tema de los mitos, de desmitificar en este sentido. Digo, se ha demonizado a la marihuana, se ha reemplazado tal vez por cuestiones farmacológicas, y por ejemplo no se habla tanto de los efectos del cigarrillo y del alcohol. Muchas veces hay que terminar haciendo tratamientos médicos para paliar los efectos del cigarrillo y del alcohol, y sí se ha demonizado plantas como la marihuana. ¿Qué está faltando? Y vuelvo a lo médico, porque digo, en este caso nos estamos perdiendo tratamientos importantes para enfermos que lo necesitan. ¿Qué está faltando desde los estados para que esto se vea? Si querés, bueno, contestar, Pablo. Es una de las cuestiones con la asociación, siempre que tenemos oportunidad lo charlamos, que acá no es la idea de, demonizar ni santificar nada, sino poner en una debida proporción, devolver proporcionalidad al daño potencial que generan las drogas. Esto está bastante en debate en el mundo científico en los últimos años. Hay varios estudios en ese sentido. Hay, por ejemplo, uno del 2010 que publicó The Lancet, que compara la peligrosidad, digamos, personal y social de 20 drogas de abuso. Se dice bajo un examen multicriterio, porque analiza el daño agudo, el daño a largo plazo, los costos en salud, los costos laborales, el riesgo para tercero, etcétera, etcétera. En esta lista, lamentablemente, el alcohol queda en el primer lugar. De manera que, como bien decías, tabaco y alcohol, los grandes problemas del mundo moderno, el Estado debe tener un rol regulador esencial en su consumo, y vemos con enorme éxito y alegría se logró la prohibición de la publicidad del tabaco. Uh-huh. Se logró regular de mejor manera ese acceso. Vemos hoy que hay menos adolescentes que consumen tabaco. E insistimos siempre que tenemos oportunidad de que se debe hacer lo mismo con el alcohol. Si sabemos hoy que es la droga más peligrosa de consumo humano, O sea, es totalmente disparatado, absurdo que haya publicidad de alcohol. Y del mismo modo con los fármacos. No hay motivo para que se publicite ningún medicamento, ni un medicamento para tratar una enfermedad concreta, ni un multivitamínico, ni nada. En todo caso, la persona tiene que ir al médico, que analizará su caso y le recetará lo que corresponda. En el caso de que es una dolencia menor, podrá ir al farmacéutico de confianza y este le indicará qué puede tomar. Pero la verdad que el rol del Estado en cualquier política pública que pensemos hoy en Latinoamérica es central, y en el caso del tabaco y el alcohol, con la enorme mortalidad, morbi mortalidad que genera en Argentina, tiene que tender a regular cada vez más. Prohibir, no. Tenemos el ejemplo de la ley seca, por ejemplo, con el alcohol. Pero sí aumentar la regulación, prohibir la publicidad, digamos, dificultar el acceso. En el caso del cannabis pensamos que tiene que ser exactamente igual, solo que, bueno, claramente, digamos, los riesgos son diferentes, de manera que a la gente no se le puede mentir tampoco, porque justamente si no se desvirtúa la confianza en el discurso que uno tiene. Entonces, digamos, ¿existen riesgos? Sí, existen riesgos, pero hay que ponerlo realmente en una proporción en relación con los demás y decir lo que es realmente, ¿no? ¿Qué actitudes ven ustedes, bueno, Leandro, Pablo, en los médicos en general, en la comunidad argentina, a la hora de hablar del uso de la marihuana para ofrecérselo a sus pacientes como alternativas? Y hay muchas visiones. Obviamente yo por ahí veo mucho, no tengo tanto contacto diario con los médicos, pero veo muchos comentarios por ahí en redes sociales, en diarios online, ese tipo de cuestiones, que por ahí médicos se meten a opinar queriendo dar una opinión científica, pero muchas veces están dando una opinión muy desactualizada que realmente no está en línea con los estudios científicos que están saliendo en estos últimos años. Uh-huh. Es más personal que científica. Es más una cuestión personal, moral, y por ahí de recurrir a ciertos recursos en internet que te van a decir lo que vos querés leer, lo que querés escuchar. Y copiar y pegar eso, que muchas veces no pierde rigor científico. En ese sentido, si alguna persona entra en discusión con algún médico en internet o en el mundo real, indaguen un poco más sobre si este médico está realmente informado sobre la cuestión, si sabe cómo funciona el sistema endocannabinoide, es decir, los cannabinoides que produce nuestro propio cuerpo. Y si de entrada no sabe eso, entonces está tocando de oído, porque realmente le falta la base. Pablo, ¿vos querés agregar algo sobre esto? No, me parece que sí, que es cierto lo que dice Torio. Creo que de todas maneras tenemos, digamos, buenos recursos humanos en Argentina y que muchos se están formando, muchos están empezando a superar esa inercia prejuicial que generó la guerra contra las drogas, que hoy perdura, pero bueno, ya está en cuestión. Y bueno, la verdad es que ha avanzado enormemente la investigación científica sobre cannabis y cannabinoides, digamos, de 1990, digamos, en el 89 descubren el primer receptor, digamos, la primera proteína específica. A partir de allí fue vertiginoso el avance científico y es mucha la cantidad nueva de información. Las mismas Naciones Unidas reconoció que los datos científicos que había en 1961 para prohibir la marihuana hoy estaban sesgados, digamos, y hoy ya no son válidos. Pero bueno, como decía Torio, hay otros motivos que originalmente eran también políticos y económicos, otros hoy también son políticos y económicos, que no justamente los mismos, pero son todavía el interés de control social y de control económico de las mismas potencias, como Estados Unidos y Europa, que se ve beneficiado con esta prohibición. Pero realmente desde la ciencia buscar, porque a ver, también hay que aclarar una cosa. Cuando se habla de cambiar la ley de drogas y de despenalizar la tenencia para consumo de estupefacientes, no es afirmar de que consumir drogas es bueno, o que las drogas no hacen mal. Todas las drogas son potencialmente dañinas. Lo que está en cuestión es que la ley fracasó, la prohibición fracasó en el objetivo de disminuir el abuso y disminuir el tráfico. De hecho, aumentó el abuso, aumentó el tráfico, y por eso se busca cambiar la ley de drogas. La marihuana, de esas drogas prohibidas, es aquella que vemos que tiene un perfil terapéutico para diferentes dolencias, que no puede ser suplantado por drogas hoy existentes, ¿no? Entonces, por eso digamos, rescatamos y nos dedicamos un poco a divulgar y estudiar el potencial que tiene. Estamos haciendo carpeta médica hasta las 10 de la mañana. Hoy un tema polémico desde la falta de tratamiento, según mi opinión, porque cuando uno comienza a hablarlo empieza a tener más datos como para poder tener mejores opiniones. Estamos hablando de la marihuana y sus usos terapéuticos. Hasta las 10 estamos hablando de este tema. Ya en minutos hablamos con Alcides y con Mónica. Las consultas al 52-82-680 y en el 530-1190 sigan allí con nosotros hasta las 10. Hoy hablamos de marihuana y su uso medicinal. Bueno, estábamos hablando de las generalidades, de las investigaciones que hay en torno al uso terapéutico de la marihuana y de las posturas que hay por parte de los profesionales médicos. Y lo que queremos hacer ahora es contarles sobre pacientes, gente que tiene patologías específicas, que tiene dolores específicos y que ha encontrado justamente en la utilización del cannabis soluciones para su vida, o por lo menos elementos para hacerlas un poco más llevaderas. Lo tengo aquí a Alcides, a mi derecha. Alcides trabajó durante muchísimos años en la planta de Asindar, 69 años, ¿está bien, Alcides? Sí. Jubilado de Asindar. Y contanos cómo empezó tu caminar en el dolor, digamos, qué patología empezaste a sufrir y cómo llegaste a terminar utilizando la marihuana para combatirlo. Bueno, yo recurrí a la marihuana justamente porque lo que dijo el compañero, que no encuentro sustitutos ni en fármacos ni en psicofármacos. ¿Qué patología tenés? Yo sufro de depresión y eso está constatado, por ejemplo, ¿no? Hace muchos años. He probado todo este medicamento antidepresivo. Les puedo nombrar una serie de marcas que no van a ir bien en la... Distintos tipos de drogas, claro. Pero yo lo encuentro que no se puede sustituir, por ejemplo, en dolores y en la tranquilidad que le da, porque yo sufro de acúfenos también. ¿Qué sería? Producto de toda la fábrica, porque yo trabajaba en acería. Entonces el traumatismo hizo que yo tuviera acúfeno, o sea, repercutió en mi oído. Algunos lo sufren más, otro menos. A ver, Pablo, vos que sabes más o menos de qué sería el acúfeno, para que la gente comprenda. Y es un sonido que muchas veces viene acompañado de dolor y que tiene que ver, como decía, con esta herida traumática por el altos niveles, altos decibeles, digamos, trabajar en un sitio con altos decibeles, ¿no? También, claro, es un cuadro que es de difícil tratamiento farmacológico. No hay mucha información ahora en relación al cannabis y los acúfenos, pero que dentro de el tipo de patología neurológica que implica el cannabinoide, se ve que para todas las lesiones y alteraciones del sistema nervioso suele tener utilidad. Por decir, fibromialgia, por ejemplo, esclerosis múltiple, las enfermedades que se manifiestan a través de lesión o daño o digamos, una hiperreactividad del sistema nervioso suelen tener recibir cierto alivio con el uso de cannabis. Alcides, vos sentías este sonido, podemos decir, especial dentro de tu oído, y me imagino que esto te provocaba todo tipo de sensaciones nada gratas, sí, ¿no? Sí, como dijo el compañero, eso no lo cura, pero le da a uno una calidad de vida superior, por ejemplo. ¿Vos qué sentís? Uno está más tranquilo, y al estar más tranquilo soporta mejor las cosas. O sea, ¿vos qué te hace básicamente cannabis? ¿Te relaja? Claro, me relaja, sí, sí. Es lo contrario a lo que podría ser otra droga que excita mucho. Se puede... Es fácil la cosa. Yo no lo uso para ir a un boliche con el 70 años que tengo, sino para calmar mis dolores. Es interesante que tiene una actividad sobre el sistema glutamatérgico. Digamos, nosotros tenemos dos sistemas principales, uno excitatorio, que es el glutamatérgico, y otro es inhibitorio, que es el GABAérgico. Muchos de los fármacos que se utilizan, nombramos pregabalina y gabapentina, funcionan estimulando el sistema GABAérgico. El cannabis lo que hace es inhibir la liberación de glutamato, de manera que actuaría sobre el sistema excitatorio, generando cierta inhibición, Por eso es interesante, porque eventualmente se sumaría a otros fármacos, porque estaría actuando sobre una vía alternativa, ¿no? Entonces, uh-huh, en relación al mecanismo de acción, es algo novedoso. Además, bueno, tiene toda una serie de interacciones y de efectos sobre los procesos de neuroplasticidad y de neuroprotección. Realmente los cannabinoides, es tanto bueno los botánicos como sintéticos, o moléculas, digamos, que modifiquen la síntesis, degradación dentro de lo que es este sistema cannabinoide endógeno, se postula como bastante prometedores en relación a un efecto neuroprotectivo y por ende a la prevención de enfermedades neurológicas, ¿no? Eso en los próximos años seguramente vamos a ir teniendo más datos y más respuestas en este sentido. Alcides, ¿cómo llevas adelante tu depresión? ¿Y qué rol cumple la marihuana en tu vida diaria? ¿Cómo? Sí, yo justamente estoy un poco inquieto y, bueno, justamente porque no tengo un paliativo para esto. Uh-huh. O sea, me quedé sin nada. Vos te quedaste sin agua, vamos a contarle a la gente. En abril pasado tenías tu propia producción de plantitas de cannabis. Sí, sí, sí. Y sí, quedaste como el narcotraficante número uno de la ciudad. Claro, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un poco que a alguno lo molesta un poco también, ¿no? Claro, porque pero en realidad tenías unas plantas que eran para tu uso particular. Para mi uso y nada más, no. Y quiero aclarar una cosa, ¿eh? Yo jamás vendí un gramo, está claro. Uh-huh. ¿Cómo está esa causa? Mira, está, o sea, realmente fue vergonzoso porque, se allanó la casa de Alcides solo por la existencia de plantas, porque no había ningún otro dato que indique nada. O sea, los vecinos son conocidos desde siempre, queridos, tenido como persona solidaria, está en un lugar, digamos, en un barrio como cualquiera. Realmente nada, la casa de dos personas mayores, como decíamos, jubilado de trabajar 40 años en Asíndar, no se entiende cómo se aprobó esa orden de allanamiento solo en base a la existencia de plantas. Por eso también desde AREC estamos bastante preocupados, porque desde hace 6 años más o menos, un poco más, que venimos siguiendo los casos de allanamiento por plantas, nunca hubo en Rosario, nunca, ni en Rosario, Gran Rosario, digamos, y los primeros se han dado en marzo de 2013 con el caso Estrella, el mismo caso, un estudiante que vivía en la casa de su abuela, conocía en el barrio, trabajadora, estudiaba medicina, estudiante avanzada en medicina, se la allana solo por la existencia de unas plantas. Y ahora tenemos el caso Alcides. De manera que estamos preocupados porque esto es una modalidad nueva. También nos preocupa que se da luego del caso Toñoli, cuando el control del tema drogas pasa al Ejecutivo de la provincia. Entonces se entiende todavía menos, porque sabemos que el Ejecutivo se está, digamos, apoyando el autocultivo, uh-huh, y demás, y por otro lado la policía, que depende del Ejecutivo, allana casas por plantas, ¿no? La verdad que es incomprensible cómo se inicia y se continúa esta investigación, porque está bien que se inicie, pero una vez que ven que no hay ningún tipo de movimiento, claro, extraño en la casa, ¿por qué pedir la orden de allanamiento? Y más todavía el juez Bailaque, que la otorga, que es un juez que tiene un juicio en el Consejo de la Magistratura iniciado por Maxi Pugliaro y Álvarez por no querer unificar causas por narcotráfico. El fiscal, que en ese momento estaba Murray y Reinares Solari, le piden que unifique causas para poder llegar más arriba, claro, para ver los nombres, para poder que llegar se repetían, a los verdaderos, y se negó. Por eso le costó una causa en el Consejo de la Magistratura, pero hoy aprueba orden de allanamiento para autocultivadores, ¿no? Así que es bastante dramática la situación, máxime cuando es un paciente, ¿no? Claro, bueno, esto quería volver con vos, Alcides. Esto, obviamente, vos que te estás tratando por depresión, que utilizás a la marihuana justamente para paliar los efectos de la depresión en tu cuerpo, ahora te has quedado sin elementos, sí, para poder utilizarlo, sí, ¿no? Sí. Y como dije, son irreemplazables estos. Son irreemplazables estos productos. ¿Y vos desde hace cuánto que no puedes utilizar la marihuana? Y yo, por lo menos un mes. Un mes que no la puedes utilizar. Digo, porque hablábamos antes de esta cuestión, y específicamente en el caso médico, ya ni hablemos de los efectos que le puede causar a cualquier persona que la utiliza, pero digo, ante estas situaciones pareciera preferible que se compre escondidamente un porro, como se dice habitualmente, en un lugar donde no está permitido, donde se utiliza cualquier tipo de elementos para hacerlo, que a tener la factura propia en casa, que es decir, uno sabe qué planta es, cómo la fabricó y cómo la cuidó, ¿no? Y son situaciones muy diferentes en cuanto al efecto en el cuerpo, ¿no? Y estamos hablando que la marihuana del mercado negro es una marihuana degradada por el tipo de procesamiento que se realiza. Pensemos, normalmente debería estar en un lugar fresco y seco 15, 20 días durante lo que se llama curado, que en realidad no es una deshidratación, sino las células siguen, digamos, transformando la clorofila y carbohidratos en los cannabinoides, en las sustancias terapéuticas, mientras que en Paraguay se pone 3 días al sol, se apila, se deja 3 días al sol y después se prensa. Eso genera una degeneración, que se degraden los compuestos, sumado a que realmente puede tener cualquier tipo de contaminante orgánico e inorgánico, o sea, agroquímicos, pesticidas, hongos. Así que claramente los efectos sobre la salud son, digamos, impredecibles de lo que es la marihuana en el mercado negro, porque justamente no hay control del Estado sobre el producto, ¿no? Uh-huh. Alcides, vos en tu vida cotidiana, digamos, ¿cómo utilizabas la marihuana normalmente? Bueno, la utilizaba como si fuera cualquier otra droga, o sea, O sea, tenías un horario. Cada 8 horas más o menos, y eso me aliviaba. Como si fuera una pastillita. O sea, fumabas un cigarrillo como si fuera una pastillita. Sí, me aliviaba mucho. ¿Y eso vos qué notabas? Sobre todo para la depresión y para los acúfenos, ¿no? Claro. ¿Y vos qué efecto inmediato notabas en tu cuerpo después de fumar un cigarrillo de marihuana? Y una relajación que me beneficia mucho a mí, por ejemplo, porque sufro el sistema nervioso, como ya dije, tuve mucho tiempo en tratamiento por depresión, uh-huh. Pero no se encuentra un... Claro, no te han dado la tecla con No hay medicamento que pueda reemplazar a esto. Yo lo veo así, tal vez esté equivocado, pero uh-huh. Yo probé varios antidepresivos y a mí no me dieron resultado, no. También la tenemos a Mónica hoy acá en el estudio de Carpeta Médica. Y bueno, Mónica, queremos saber tu historia. Sabemos que también utilizas marihuana para combatir tus dolores, pero contanos un poco tu historia, ¿cómo empezó? A mí me operaron de cáncer de tiroides y bueno, me quedó un dolor neuropático. He hecho muchos tratamientos con morfina, tratamiento del dolor, probé de todo. Hasta que bueno, un día una amiga me dio a probar como una loción, un preparado, uh-huh. y me lo pasé y bueno, el dolor me calmó, cambió mi vida. ¿Te lo pasaste aquí en la zona de tiroides? De los dolores. Uh-huh. No, y me afectó la pierna y el brazo. Ajá. ¿Te lo pasaste como si fuera un ungüento, por ejemplo? Claro. ¿Y qué sentiste? Alivio. Yo no podía caminar, me caí un montón de veces. Uh-huh. Y esto te lo recomienda una amiga, ¿no? Una amiga, sí. Una amiga que es enfermera, que ella la habían operado de cáncer de un pecho, uh-huh. Y bueno, ella lo estaba usando, dice, probá a ver qué pasa, y bueno. ¿Y de dónde surge la recomendación a su vez para tu amiga? Digo, esto que debería tal vez venir de la comunidad científica, ¿no viene desde allí? ¿Y de qué lugares viene? No, ahí sí que no te sabía. Ahí se corta la cadena. Sí. Pero digamos, viene del uso popular. Ahí quiero volver con ustedes, con Leandro y con Pablo, a ver si le pasamos el mic a Leandro. Digamos, ¿cómo le llega a la gente? Mira, probá con esto, que esto puede andar. Digo, no viene del lado que para mí debería venir, que es como vos decías, los médicos deberían formarse, investigarse sobre estas nuevas cuestiones, como tantas otras, no solamente hablando de la marihuana, pero digo, ¿por qué viene de otro lado? Sí, el tema es que yo por ahí entiendo la posición de un médico. Hoy hay muchos médicos que a sus pacientes en confianza le recomiendan. La cuestión es que se encuentran con la dificultad de que le pueden recomendar, pero ¿a dónde va a conseguir ese producto? No puede ir a la farmacia a comprarlo, no hay ningún tipo de producto estandarizado, así que esa es una de las dificultades, digamos, con que se encuentran los trabajadores de la salud. Claro. Leandro, no sé si vos querías agregar algo. Sí, digamos, la única opción que le queda a la persona que lo necesita, como bien dijo Pablo antes, en el mercado negro, lo que se puede conseguir prensado conlleva mucho riesgo para la salud, porque además, como bien dijo, de todas las cosas que se le agregan para darle peso, como madera, carbón, pedazos de rama, semilla, cualquier otra cosa que ya tenía la planta y se la vuelven a agregar, Una de las cosas más problemáticas es los hongos que se almacenan dentro del prensado, que son bastante tóxicos para fumarlo, pueden generar muchos problemas respiratorios. Entonces la única opción que le queda a una persona que lo quiere usar con fines medicinales es cultivar su propia planta, y bueno, ahí se encuentran con los problemas que tuvo Alcides, que de un día para otro los pueden considerar narcotraficantes, que en el caso de Alcides eran muy pocas plantas, pero que es sabido que para uso medicinal y para usos paliativos bastante mayores se necesitan cantidades que a la mayoría de la gente que está escuchando esto ahora le resultarían irrisorias, como tener, por ejemplo, muy 20 poca. Plantas o 30 plantas. Claro. Por ahí una persona que tiene un uso medicinal puede llegar hasta necesitar hasta 10 gramos por día, dependiendo de lo que necesite. Para la mayoría de la gente es una locura eso, pensar de que alguien pueda tener 20 plantas o 30 plantas en su casa. Y que sea para su consumo. Claro, que sea para su consumo personal y nadie más, y es un uso real ese. No, por eso, justamente nuestra idea es desmistificar, digo, en este sentido, se encontraron 50 plantas, parece que estamos hablando de una vendimia en Mendoza, y en realidad estamos hablando tal vez de una cantidad necesaria. Quiero volver con Mónica, vos por ejemplo, utilizás este ungüento, ¿cuántas veces lo usás por día, digamos, cómo es la preparación, cómo es tu vida cotidiana cuando usás esta crema especial para evitar tus dolores? Y yo depende el dolor, hay veces dos o tres veces por día me tengo que pasar, es depende. O sea que son varias plantas las que vos utilizás por semana, por ejemplo. Sí. O sea, necesitas una. Y el uso externo además tiene esa característica que requiere bastante material, digamos, claro. Bastante. Que justamente el tema de el uso, podemos decir, recreativo. Digamos, paradójicamente muchas veces requieren menos cantidad que los usos terapéuticos, ¿no? Aquí está en relación con eso es lo que decía Leandro, que a veces se puede asimilar a digamos venta o tráfico, algo que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Uh-huh. Y en el uso externo, que es muy interesante, el caso Mónica es un ejemplo, se necesitan ciertas cantidades, ¿no? Claro, que escapan al inconsciente colectivo de lo que uno ha ido mamando, para decirlo de alguna forma, a través de los medios de comunicación, que tenemos responsabilidad también de hacernos cargo y de aprender y de entender mejor para poder comunicarle mejor a la gente. Tenemos un llamadito al 528-680, les pido que lo escuchemos para que podamos hablar al respecto. Yo quería decirle, si al consumirla, yo tengo fuertes dolores de cervical, tengo pinchamientos, y me es muy difícil continuar mi tarea diaria. Si yo al consumirla puedo continuar con mi trabajo, por ejemplo, soy docente, ¿podría llegar a hacerlo? ¿No alucinaría? ¿No tendría? ¿Qué efectos podría generar en mí para no poder desempeñarme? ¿O sí puedo seguir desempeñándome? Gracias, me llamo Claudia. Bueno, muchas gracias por la consulta al 528-680. Interesante la pregunta, porque existen muchos mitos, muchos miedos y mucha desinformación con respecto a en qué me voy a convertir después de que empiece a utilizar marihuana. Realidad es que el principal efecto adverso del cannabis es su psicoactividad. Uh-huh. La verdad que eso tendría que evaluarlo ella. Pero es posible que sus funciones cognitivas se vean alteradas en cierta medida. Algunos pacientes, ¿qué hacen? Inhalan una o dos caladas y esperan 15 o 20 minutos para ver si se va el dolor. Si no es así, inhalan una o dos caladas más y esperan 15 o 20 minutos. Si se va el dolor, por ahí están algunas horas sin consumir, y de esa manera minimizan la psicoactividad. Pero bueno, no puedo dejar de mencionarle a la radioescucha que para ese tipo de dolores crónicos de espalda alta, digamos, o de espalda baja, lo más conveniente es iniciar una terapia postural. Uh-huh. Digamos, todo lo que es un pilates bien dado por un profesional, sea kinesiólogo, fisioterapeuta, es lo que, digamos, va a servir de raíz para solucionar ese problema. Ahora, como analgésico, la verdad que es tiene un perfil de seguridad mayor que otros accesibles. Ahora, como dijimos, tiene la contra de la psicoactividad, Y bueno, y hay que ver si ella se siente cómoda para desempeñar sus tareas bajo el efecto. Es una cuestión que debería evaluar en lo personal, ¿no? Tal vez sería lo mejor que la pruebe no estando cerca de realizar su actividad, ¿no? Totalmente, totalmente. Como para que comience a ver que... Por la noche, claro, y ver cómo se siente, si está capacitado o no. A la larga se genera claramente tolerancia a esa psicoactividad, ¿no? Disminuye en gran medida, pero en principio tiene que ser muy, muy, muy lenta la titulación de la dosis. Porque si no, claramente puede verse en una situación que la supere. Lo que la otra vez que en plan A, como comentaba tu uso, es un poco daba cuenta de esa situación. Sí, sí, creo que la cuestión de la tolerancia es algo que mucha gente no tiene en cuenta. Por ahí mucha gente piensa que el consumo de marihuana es siempre tan fuerte como la primera vez. Cuando esto no pasa con otras sustancias, claramente uno cuando toma una cerveza no le pega como la primera vez que tomó alcohol, claro, sino que hay un acostumbramiento o una tolerancia. Y también está bueno aclarar que es algo que todavía no se está investigando mucho, que es muy reciente, pero también está la posibilidad de consumir el cogollo o la flor en su formato crudo, digamos, antes de que se seque. Y de esa forma los cannabinoides, que serían los principios activos, están en una forma ácida que no sería psicoactiva. De esa forma se puede consumir, que digamos es la forma natural de la planta. Claro. La planta está en la naturaleza y tiene olores y sabores atractivos para los animales. Los animales se acercan y la comen de forma cruda en el momento. Y de esa forma se provee un cannabinoide externo del que produce el cuerpo del animal. La verdad es que es un tema para hablarlo muchísimo, así que los vamos a volver a convocar seguramente más adelante. Les quiero agradecer a Pablo Scolani, a Leandro Torio, a Alcides, a Mónica por su participación hoy. Fue muy interesante. Les agradecemos a las consultas, las que no hayamos podido contestar. Por supuesto, lo vamos a tratar de ir haciendo más adelante. Hoy hablamos de los usos medicinales de la marihuana, un tema que empieza de esta manera, pero que bueno, que seguramente va a dar mucho para hablar, y que sigan las investigaciones y también el tema de que los profesionales y los pacientes nos informemos para poder obtener lo mejor de la medicina. Como siempre, gracias a todos por haber estado del otro lado. La semana que viene vamos a estar hablando del cuidado de la piel, vamos a estar hablando de la psoriasis y de todo lo que eso implica, así que ya les vamos anticipando el tema. Puesta en el aire, Germán Chindamo, como todos los sábados, muchas gracias. La producción de Lucas Castaña, mi nombre es Flavia Padín, les agradecemos a todos por su tiempo y el sábado que viene nos volvemos a reencontrar a partir de las 9 de la mañana en AM680 LT3 haciendo Carpeta Médica. Muchas gracias.